has llenado de tu gozo, el gozo de tu salvación. Solo tú me has prometido cielo y tierra sin igual, y el estar siempre conmigo. Vives hoy en mí.